consentimiento y respeto para todas aquellas personas que han perdido a un gran amigo. ¡El rescate! ¡Ay, corazoncito! Nos olvidaremos.